nacer en un amanecer con lluvia. En una tierra donde el sol hace reír a los más tristes. Esa noche los vientos bailaban sobre el golfo, mientras yo daba vida era el otoño en California y un sueño más se cumplía. Descubriendo la armonía, quizás encuentres tu destino en Marte, barcos piratas navegando en tus ojos. Están